puedo olvidar. No te marches, corazón. Piensa en mí. Tu piel, cada vacío que hay en mi habitación forman parte de mi soledad. Ya nada es igual desde que tú no estás aquí. Que hay en mi habitación forman parte de mi soledad. Ya nada es igual desde que tú no estás aquí. ¿Y ahora qué le digo a mi corazón cuando por las noches él pregunte por vos? ¿Y ahora qué le digo a mi corazón cuando por las noches él pregunte por vos? Pregunté por vos. No sé qué voy a hacer sin ti, mi amor. Ya no, ya no siento el calor de tu piel. Cada vacío que hay en mi habitación forman parte de mi soledad. Ya nada es igual desde que tú no estás aquí.